A partir de este momento, acompáñenos en El Encierro con Alberto Casa Santamaría. No, rien de rien. El invitado de hoy en El Encierro es un personaje que ha hecho todo en la televisión, con un éxito indiscutible, pero sobre todo con una queridura que lo ha distinguido frente a quienes tenemos el privilegio de haberlo conocido, de ser el hombre más generoso y amable, al punto de que Juan Gosaín ha dicho que es una de las pocas personas que él ha conseguido en la vida que sean a la vez talentosos y bondadosos. Por eso es una delicia saludar hoy en El Encierro a don Alí Umar. Don Alberto, ¿cómo está usted? Qué alegría y qué honor de ser nuestro invitado de hoy. Pues es que Julio Sánchez ha dicho todo el tiempo desde que nació El Encierro que este programa estaba hecho para usted. Y me da mucha risa que eso haya dicho Julio Sánchez Cristo, cuando buscando en mi biblioteca el libro Alí Umar es mi versión y no la cambio, en la dedicatoria dice que Julio dijo que este libro parecía escrito para mí, de manera que se juntó el hambre con las ganas de comer. Es que, Alberto, es cierto, cuando en, creo que en noviembre, supimos de la aparición del libro, que estaba programada pues su aparición para finales de año, yo hablé con ustedes en la emisora, y Julio, la manera en que presentó el libro ese día, dijo: Alberto, este libro parece escrito para usted. Sí. Y me quedó sonando, y yo, sí, es cierto. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de los personajes que desfilan por en ese libro son personajes que conocemos, usted, tanto usted como Julio, como yo, en fin, hacen parte de nuestra vida. Entonces, quien no los conoce tal vez no disfruta o no goza tanto de las anécdotas o de las ocurrencias que se narran allí. Pues arranca usted recordando cómo fueron sus primeros años. Algo muy vinculado a un municipio cercano a Bogotá, que es Santandercito. Pero usted de entrada mostró alguna habilidad para las ventas. ¿Eso de dónde sale? ¿Heredado de su padre? ¿Por qué le gustaba el oficio? Pues seguramente si lo hubiera heredado, me hubiera ido bien en las ventas y me fue perro, lo cual quiere decir que no lo heredé, pero obviamente que sí tuve la experiencia de ver a mi papá toda la vida desde que nací metido en negocios. ¿Pero luego usted no era el que vendía las empanadas más rápido que sus hermanos? Pero eso era por cariño, graciosito, por chiquito, por... No por mi habilidad, porque yo creo que ni era capaz de hablar. La ira de mi hermano y a mí era que a mí, yo vendía las empanadas rapidísimo y a ella le tocaba seguir trabajando y se moría de la ira. Me rasgaba la camisa y me decía: vaya, pida limosna. Me tocaba pedir limosna para no quedarme de vago. Pero no, nunca fui talentoso para los negocios, Alberto. Jamás en la vida he hecho un negocio que me haya ido bien. Las pocas veces que lo intenté, fracasé, quebré, perdí plata, así que preferí dedicarme a trabajar en lo que sé y en lo que es lo mío. ¿Y cómo fue la vinculación a la televisión? Mire, no había nadie en la familia que se hubiera dedicado a esto, ni por los asomos, ni por los bordes, ni por ningún lado. Y había un programa de televisión en el año 55, por ahí, que se llamaba El Primer Aplauso. Era un programa donde la gente que quería ser actor o actriz se inscribía. Y ahí escogían algunas de las gentes que escribían y los ponían a hacer las pruebas de actuación en el programa. El programa lo animaba Hilde Strauss. yo vi a un negrito que hacía de ciego y me impactó mucho, porque no sé. Y al otro día fui al almacén, a los almacenes Enca de Colombia, donde se pedía la boletica, y escribí ahí voto por el negrito que hizo de ciego, pero lo escribí en un, como en un borde, porque yo no veía ahí, y me pedían los datos, teléfono, nombre, no sé qué. Entregué eso convencido que estaba votando y mentiras, que ese era un formulario para participar. Por consiguiente, como a los 20 días al mes me llamaron, mire, usted va a quiere participar. No, yo no. Señor, usted es el Imar, sí. ¿Su teléfono es? Sí, señor. Pero es que usted aquí mando. Dije, oh, bueno, ya me como que me picó la cosita. Dije, bueno, voy. Fui, participé y gané el premio de una beca en una escuela de teatro que tenía Wally Roth y el viejo Romero Lozano. Y ahí me fui metiendo, ya ellos me vincularon a la televisión, y bueno, pasaron muchísimos, pues casi 60 años que no paré. Pero usted rápidamente se dio cuenta que ese era su oficio, que su talento le permitiría dedicarse a esa actividad de tiempo completo. Lo mío no era ni vocación ni pasión, por una razón, porque yo era muy mal actor. A mí lo que pasa es que me gustaba, que es distinto. Y como éramos tan poquitos los actores en esa época, entonces... Perdóneme un minuto, que tenemos una noticia de última hora que tiene la W. ¿Qué pasó, Cristian? Doctor Casas, buenas tardes. Pues le comento que el director de la DIAN, José Andrés Romero, anunció que para los pequeños restaurantes que han visto reducidas sus ventas, se les va a suspender el cobro del impuesto al consumo. Por otro lado, la DIAN también anunció que los locales comerciales que dependan pagar su canon de estar abiertos al público tendrán un alivio hasta el 31 de julio, el cual será que no se les cobrará el IVA del 19% sobre el arriendo de sus locales. La DIAN también confirmó que se adoptará la medida de no cobrar el IVA por 3 días. Eso sucederá, señor Casas, exactamente el día 19 de junio, el 3 de julio y el 19 de julio, como medida para reactivar la economía local. La medida de no cobrar el IVA aplicará sobre vestuarios, accesorios útiles, electrodomésticos, equipo deportivo, bicicletas y patinetas, incluyendo las eléctricas, computadores, celulares inteligentes e insumos agropecuarios. Gracias, su merced, Cristian. Qué pena, Lee, que... Por Dios, Usted estaba diciendo que era pésimo actor, cosa que no es cierta, pero bueno. Alberto, yo empecé a ser buen actor cuando ya decidí retirarme, ahí estaba empezando a ser buen actor. Lo que pasa era que no habíamos muchos. Yo tenía pinta, o sea, yo funcionaba ahí dentro de los galanes. Aquí el único galán que la verdad era Julio César Luna. Todos los demás éramos Remedios. Ya. Y entonces, pues, tenía trabajo, me iba bien, ganaba plata. Tenía popularidad, pues cómo no le iba a gustar a uno eso, pero no era una vocación realmente. Luego ya, ¿sí? Cuando ya, digamos que, como te decía, maduré, fui un poco más serio, fui un poco menos frívolo, empecé a descubrir de verdad el amor y la pasión por las tablas, por la actuación, por la dirección, sobre todo. Y entonces, ¿a qué horas se cultivó culturalmente? Porque sus compañeros quedaban un poco sorprendidos con su buen criterio para comentar de literatura o de arte. ¿Eso a qué horas? Alberto, dos cosas. Primero, yo he leído mucho, muchísimo desde muy jovencito. Yo me acuerdo que leía unos libros que ni entendía. Pero mi afán por... Yo me había metido en un mundo de grandes. Entonces, yo iba a una mesa en el Café Pasaje, donde se sentaba Indalecio Líbano, Umaña Bernal, Ricardo Zampir, en fin, unos monstruos. Y yo les entendía Diego Tobar, muy poquito de... Palacio Rudas. Palacio Rudas, Guillermo Puyana. Bueno... Entonces yo no sé por qué me dejaban sentar ahí, pues yo tendría 18, 19 años. El hecho es que me sentaba y los oía, pero yo no entendía prácticamente nada de lo que hablaban. Y esto me fue como torturando y empecé a leer y a leer con el ánimo como de meterme un poquito en ese mundo que me parecía fascinante. Y entonces, como que muy rápido y muy madurado, dice, como decían nuestras mamás, adquirí como una, más o menos, como una, como un peso y como una cultura general, que después ya con el tiempo y con el paso de los años fui cultivando. Ya después terminé de estudiar filosofía en Guatemala y después los viajes por Europa, que yo creo que nada enriquece más la parte cultural de un ser humano que los viajes. Claro. Y yo diría que es eso, básicamente. Y de ahí sale que si usted no hubiera sido actor, se habría dedicado a la política, y inclusive siendo lo que fue, tuvo por ahí su meneíto con los políticos. Sí, no, yo es que a mí me fascinaba, y yo sentía la política muy, muy adentro, y yo me sentía líder, y creía que un día iba a dirigir en movimientos populares. Tenía la, obviamente, el acercamiento hacia la Revolución Cubana, como todos los jóvenes, la gran mayoría de los jóvenes de esa época, que es que, Alberto, mire, veníamos del fascismo con ese horror de proyecto político, con una colonialización de las grandes potencias, sobre todo esos países, que era realmente repugnante. Entonces, cualquier cosa, cualquier propuesta que fuera diferente, eso nos llamaba la atención a los jóvenes. Y ahí fue como fuimos a parar muchos, muchísimos jóvenes universitarios, académicos, en fin, gente de todo tipo. No era totalmente gente desorientada. No, con la pero ilusión, eso... Con la ilusión. Sí, pero sí. Eso era, dijéramos, corriente dentro de las personas de su edad con algún tipo de pretensión cultural y política. Pero como para haberse ganado la confianza de Belisario y de Bernardo Ramírez para jugar un papel determinante del lamentable y fallido acuerdo con el M-19, ahí hay un trecho. ¿Cómo se ganó esa confianza? Porque, no, primero no fue fallido, Alberto, fue tal vez el único proceso de paz que ha salido triunfante y airoso fue con el M-19. Yo participé No, me refería al episodio en el que usted participó, que pues no terminó tan bien como hubiéramos querido. Ah, sí, sí. En esos procesos hay unos momentos que uno piensa que todo se jodió y que todo se puede dar a la basura, y pues, de alguna manera u otra se endereza el camino. Yo tenía una amistad con Belisario desde antes de ser presidente, porque yo creo que ¿quién no era amigo de Belisario en este país? Todo el mundo. El hombre más bueno, más querido, más simpático. Entonces yo lo había conocido que hacemos. Le fascinaba la poesía, hablaba de arte, de música. Yo había conocido a él en casa de Margarita Vidal y había tenido una amistad relativamente buena con él. Cuando vino todo el problema, él recurrió a mí y me dijo, hombre, ayúdeme que yo estoy metido en este lío y quiero sacar esto adelante. Entonces le dije, bueno, ¿por qué? Porque yo había conocido a Jaime Bateman, había conocido a Fayad y conocí a algunos de estos muchachos rebeldes, y le dije que le prestaba mis servicios con el mayor gusto, y bueno, así como los reuní y adelantaron el proceso durante un buen tiempo en mi casa. Y bueno, un día pasó algo raro, y fue que llegaron y yo no los había citado, entonces me asusté. Y le dije a Bernardo Ramírez, Bernardo, perdona, que hay una cosa rara. Yo no sé qué es esta reunión, no sé por qué estar aquí. Y van a me llamar y me dijeron que era reunión. Pues me asusté y llamé a Belisario y le dije, mire, qué pena, pero no me reunieron en mi casa porque esto ya se filtró y ya me da miedo. Y así fue la cosa. Pero no era fácil jugar un papel como el que se deriva a este cuento y finalmente terminar arreglando las cargas entre Belisario y Fayad porque tenía mal un teléfono y tal, pero bueno, no me quiero detener en eso porque está en su libro, y más bien preguntarle cómo era Bateman. Bateman era un personaje absolutamente como imán, ese hombre tenía una aureola. tenía amigos dentro del ejército, tenía amigos en la oligarquía, tenía amigos en los sindicatos, tenía amigos. Era una cara de música. Él no era marxista ortodoxo. Por consiguiente, eso ya lo sacaba de ese acartonamiento y de esa cosa lurda y pesada de los mamertos. Él era un costeño dicharachero, buena gente, y con él todo era risa y todo era alegría. Entonces era muy fácil. Recuerdo que Fabio Echeverri, quien es un hombre muy adusto y muy serio, alguna vez me invitó a su oficina y me dijo, oye, cuéntame, ¿cómo es Batman? Que yo quiero hablar con él. Cuéntame un poquito, explíqueme, me interesa hablar de ese personaje porque las cosas que leo de él y todo me parecen interesantes. Yo no estoy hablando del nombre ni del M19 ni de Batman porque no tengo nada que ver con eso, simplemente lo conozco, es amigo mío, y si un día puedo le hago el link, como dirían hoy el día. Y nunca se hizo, pero bueno, pero con eso te quiero decir cómo era ese magnetismo que generaba ese hombre. Ya. Murió, desgraciadamente, por loco, por... Se montó una avioneta que era para 3 personas, se montaron creo que 14. Eso era imposible para salir adelante. ¿Y tenía mucho humor? Mucho humor, mucho. Muy iluso y muy, mejor dicho, se mentía a sí mismo. Él se inventaba unos cuentos que creía que iban a ser de verdad. Y ahí arrancaba. Entonces, por supuesto, no llegaba Batman y pensaba que su revolución estaba a la vuelta de la esquina, tal como la pintaba él. Entonces, la mitad era inventada o imaginada. Pero eso lo hacía todavía más fascinante. ¿Y usted cree, como Navarro, que si no se mata, habría sido presidente de Colombia? Muy seguramente, es que tenía todas las condiciones, sobre todo porque como no era sectario, no tenía esa cosa desagradable de las derechas y las izquierdas, que es que no aceptan que otro piense distinto. Batman hablaba con todo el mundo, con liberales, con conservadores, con comunistas, con ateos, con creyentes, con curas, con todo el mundo. Entonces, me imagino que hubiera jugado, si no hubiera sido presidente, pues si hubiera sido presidente, no me atrevería a decir que sí o que no. Pero sí hubiera jugado un papel preponderante en la... Es que él fue el que se inventó el cuento del diálogo nacional. Sí, entonces él inventó Batman y ahí empezó a coger fuerza hasta que finalmente se tradujo en la Constitución del 91. Sí, bueno, tuvieron que secuestrar a Álvaro Gómez mientras tanto. Pero bueno, volvamos a la Liumar, talentoso, generoso y mamagallista. Porque uno de sus amigos más importantes fue, sin duda, el tipo más amoroso, Fernando González Pacheco. Y usted le hacía pegas y se burlaba de él y se le pasaba de largo. ¿Cómo fue la trampa que le hicieron en esa vuelta ciclística a San Andrés que le hizo pasar un mal rato a Fernando? No, yo creo que tienes una confusión. Tienes trampa, pero fue para participar yo en una vuelta ciclística. Me robé más de la mitad del recorrido. Yo oí por radio cuando dieron la largada. Y yo salí de la tienda de Pepa, que era a la mitad de la isla, con el fin de ganarme la mitad del recorrido y llegar. Pues llegaron todos y yo no había llegado todavía. ¿Cómo sería el desastre mío como ciclista? Con Pacheco sí le hice unas bromas muy duras, muy feas, que todavía en alguna me arrepiento. Y como digo yo por ahí en algunos de los apuntes del libro, pues no sé si me perdonará o no me lo perdone nunca, pero sí le hice bromas pesadas, indudablemente. Tal vez una, para no hacerme extenso, en los Juegos Panamericanos de Cali, yo cometí la pendejada de decir un día que había una sueca que quería conocerlo. Por una amiga mía que me había dicho. Y entonces él empezó todo el día a salir, chula sueca, y acósame con la sueca. Y cuando yo le dije a mi amiga, ¿qué hago con este loco que me está jodiendo con el cuento de la sueca? Que me dijo, no, yo hablé con ella y me dijo que ni loca, que cómo se le ocurre que ella es casada, que es una pendejada que me había dicho, pero que no, que bueno. Ahora, ¿cómo le soy a otro chico que no? Y me empecé a decirle mentiras. Todos los días decía, no, mira, que mañana sí, que llega el calor. Y entonces el pobre Pacheco cancelaba el día, el partido que había ese día de tenis, todo para esperar a las Vegas. Obviamente la cerca no iba a llegar, porque no existía. y así le hice cuatro o cinco eventos deportivos importantísimos que él dice, yo tenis he visto mucho, yo béisbol he visto mucho, y un día no llegó, hasta que un día fuimos a la puerta del hotel y se paró, y como había tantas canadienses y gringas, lindas, una de ellas llegó y se paró en la puerta del hotel y se pega, Pacheco, mire, esa es. El Pacheco se le acercó a la mujer y se quedó mirando y le decía, Pacheco le dijo, allá en Pacheco. Ella lo miró como un gusano y se fue con un brasileño del brazo, y Pacheco quedó loco sin entender qué era lo que le iba a pasar en todos esos días. Sí, bueno, ¿y cómo era ese ambiente festivo de la televisión en su mejor momento, dijéramos? Porque usted también se logró ganar la confianza de Fernando Gómez Agudelo, que eso tenía su beriberi, era Gómez Agudelo es un tipo importantísimo, pero él tenía su distancia, ¿no? No, el más seco y el más geniado y el más harto del mundo, pero era adorado. Mire, lo que pasa es que era muy distinto, esto era una pasión, nosotros no hacemos eso ni por plata, ni por fama, ni por nada, era la pasión que sentíamos por este juego de la televisión. Y habíamos creado, por ejemplo, un equipo de fútbol con todas las estrellas de la televisión, y entonces ahí, ¿qué pasa? Nos conocimos todos, no necesariamente actores. En ese equipo jugaba Pepe Cáceres, Otto Greffenstein, Oscar Golden, Gloria Valencia, mejor dicho, era todas las estrellas de la televisión. ¿Y de qué eso fue la idea? Mucho y creó un ambiente muy, muy de hermandad, muy de fraternidad. ¿Quién se inventó esa vaina? Hernán Castellón Restrepo. Esa sí me parece que hay que hacerle ese reconocimiento a Hernán, porque el único no tenía tipo ni idea. Más agrio y más margineado que Gómez Agudelo era Hernán Castellón. Sí. Le decíamos Terciopelo. Ya. Pero era el que hacía el programa de Germán García, del Kenneth de los domingos. Pues él era el director y el motor de eso, pero lo hacía la Pacheco, Animalandia. Animalandia, sí. Pero alcanza la estrella y todo eso. Y poca fiesta, poca o lamparazo. El de Hernán. Es mala fama. Ah, no. Hernán no sabe sino trabajar. Sí. Hernán creo que duró 36 años sin pedir vacaciones. Una sí, vez, Alberto Peñaranda lo obligó a irse a San Andrés, pero obligado. Y a los 4 días se volvió. No, creo que no aguantaba la vida sin la oficina, y había estado otro esclavo en la oficina. No, era un esclavo del trabajo. Sí, demasiado, ¿no? Mire, y usted participó mucho en la creación de TV Cable. ¿Eso qué importancia le significó a usted personalmente? Alberto, yo nunca estuve ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué no? Pero TV Cable sí le alcanzó a tocar a usted cuando RTI se metió en ese tema, ¿o no? No, a mí me tocó cuando era título limitada. Ah, sí, que claro. Tenían cromos y... Ah, bueno, no, yo creía que esa había sido parte importante de su comportamiento profesional. No, los Restrepo tenían una cantidad de negocios paralelos, pero de los cuales uno no tenía nada que ver. Los aceites, sí, claro. Y bueno, 20.000 cosas que usted no sabe cómo eran. Pero okay. No, de Cable yo supe que hacían parte de ellos, pues, ya después, mucho después. Sí, no, lo entiendo perfecto. Es que yo creí que había sido parte importante de ese oficio que... pues fue un paso muy duro, muy grande de la televisión. Entonces, sí hay otro personaje al que a usted le pegó muy duro su desaparición, y es Bernardo Lozano Pereiro, y eso realmente es de las cosas duras que tuvo usted que enfrentar. Fuimos compañeros del alma, compartimos apartamento en Roma un tiempo, y aquí en Colombia andábamos para arriba y para abajo, yo le armé su noviazgo con Judy Enríquez, mejor dicho, éramos hermanos de verdad. Lo que me dolió tanto es que Bernardo tenía un modo de vivir muy sui generis. Y al final le prohibieron una cantidad de todas las cosas que a él le gustaban para venir a morirse igual. Entonces, como yo decía en un artículo que publiqué o que me publicaron en el Tiempo a raíz de la muerte de Bernardo, que era, hombre, ¿para qué le jodieron los últimos 5 añitos de su vida? Porque si con eso hubiéramos logrado que prolongara su vida un tiempo, pero para morir a ser igual, solamente amargado, porque él se tomaba unos aguardienticos, fumaba sus cigarrillos, y un día le dijeron que ni un aguardiente más, que ni un cigarrillo más, y no, hay un poquito, pero muy mal, eso no es, eso no es bien. Igual se murió, entonces más o menos ese es como el sentido de la ira que me daba a mí con la muerte, claro, de Bernardo, era eso. Tipo tan importante y tan talentoso. Muy creativo, y hizo muchas cosas. Ese sí que hizo cosas importantes, de verdad. Bueno, mire, y su entusiasmo por Edith Piaf, ¿de dónde sale? Que yo viví 4 años en Francia. Yo soy muy francófilo, de todo, me gusta todo, la música, el idioma, de las París, Yo vivía en Estrasburgo, yo no vivía en París, pero es que uno allá se moviliza muy fácil. Uno aquí para ir a Poema se demora 6 horas. Uno allá está en París y coge el tren y en 3 horas está en Besanzón o está en Grenoble o está en cualquier parte. Entonces, yo no sé, a mí me encanta. Y obviamente lo que fue Adamo, Edith Piaf, Gilbert Bécaud, Georges Brassens, etcétera, etcétera, hacen parte de toda esa discoteca interior que llevo en mi corazón. ¿Y dónde aprendió a hablar francés? Allá. Claro. Porque es que yo hice una cosa que me pareció inteligente, de las poquitas que he hecho, que fue no andar con latinoamericanos. Porque claro, los latinos que viven allá y andan con latinoamericanos jamás aprenden el idioma. Entonces yo andaba era solo con franceses, igual en Italia también solo con italianos, por consiguiente, y tengo facilidad, por lo menos para esos dos idiomas los aprendí, todo es que ya los hablo, porque ya hace tantos años que no los hablo que creo que he olvidado mucho, cosa que no con el inglés. Yo en el inglés he sido absolutamente negado, pero es más por una posición ideológica, parece y pendejo lo que digo, pero es verdad. Cuando yo vivía en Guatemala, me tocaba ver a los gringos, a los marines gringos, que entraban como Pedro por su casa, Carlos Valle, a todas partes, esa prepotencia. Bueno, el imperialismo ahí sí descarado. Y yo le cogí tal fastidio a eso, que el idioma inmediatamente lo relacionaba yo con ellos. Y sabiendo que era una cosa muy importante saber inglés, no, me resistía, me quedé, mi inglés se reduce a my mother, window y floor y hasta ahí, ruler, creo. ¿Y lee en francés entonces para pasar la cuarentena esta? Sí, pero como yo te digo, ya lo he perdido mucho, pues me defiendo cuando me encuentro con alguien que no habla francés, o en italiano me defiendo, hablo, obviamente no temas muy profundos. Pero soy leo mucho, pero prefiero el español, que me cuesta menos trabajo. Claro. Menos esfuerzo. Pues, Ali, creo que Julio Sánchez tenía razón cuando dijo que ese libro se había escrito para que yo lo disfrutara, como en efecto hemos disfrutado esta conversación con usted, y lamentablemente se me queda entre el tintero la relación con Serrat y con Edgar Perea, que también era un personaje que a mí me llamaba mucho la atención, de manera que vamos a tener que hacer una segunda vuelta. Yo creo que esta cosa va para largo, así que no te preocupes, que creo que el tiempo vamos a tener para volver a hablar, no una sino muchas veces. Y de un amigo común que quería mucho, que era Fabio Lozano Simonelli, que al tercer lamparazo recitaba con una gana y un estilo fantástico. Y vallenatero profundo, ¿no? Uf, ¿cómo? Fue el que descubrió esa cosa con su grupo de amigos de Rafael Rivas y la Magdalena, sí. Ellos y Pacho Herrera. Y Pachito Herrera, claro. Escobar Sierra, Hugo. Sí. Pues yo le agradezco que haya aceptado y naturalmente quedamos comprometidos para la segunda vuelta. Gracias por haber estado en el encierro. A ti, Alberto, a tus oyentes, un abrazo gigante. Mañana, otro personaje de interés nacional en el encierro.